Tome Dato es una producción dedicada a la investigación del porqué, origen y uso de las palabras comunes en nuestro vocabulario diario. ¿Sabe usted cuántos idiomas se hablan en el mundo? Tome Dato. Aunque es imposible dar una cifra exacta, ni siquiera aproximada, de cuántos idiomas se hablan en el mundo, se calcula que en la actualidad entre 3.000 y 5.000 lenguas son habladas, de las cuales solamente 600 cuentan con más de 100.000 hablantes, cifra que se considera mínima para garantizar su supervivencia a mediano plazo. Entre los idiomas más extendidos están el chino mandarín, usado por 900 millones de personas, el inglés con 470 millones de hablantes, el español utilizado por 360 millones y el ruso con casi 300 millones de hablantes. Otro aspecto curioso es el que tiene que ver con su distribución geográfica, que no es ni mucho menos homogénea. Según afirma Enrique Bernárdez en su libro ¿Qué son las lenguas?, en Asia se concentra el 32% de las lenguas existentes, en América el 15%, entre otras el quiche, el menominí, el yowa o el guaraní, y en Europa y Oriente Medio solo el 4%. Es Mix FM. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. Soy Héctor Alvarado y quiero invitarles a conocer más de nuestro idioma en Tome Dato, un aporte de Mix 927 para el enriquecimiento de nuestro vocabulario. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Mix FM.